Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy buenas noches, este es el vuelo mágico, místico, musical número 139 de la revista cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com. Soy Chasqui Milenario, inicio a las órdenes, y tenemos esta noche una excelente presencia. Tendremos danzantes, tendremos la posibilidad de mirar, apreciar y platicar sobre el trabajo que hace Danza y Arte Quitumbe. Pero antes de entrar con un video, porque quiero dar la bienvenida a nuestras compañeras Mónica Pastrano y Katy Rojas desde la bellísima República de Tumbaco. Katy, ¿cómo está? Katy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, amigos y amigas que nos honran en estos momentos con su presencia a través de la magia del Internet. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra programación número 139. Como ya lo dijo Vinicio, estaremos platicando, dialogando con una organización cultural. Ya más adelante les diremos de quién se trata. Estamos contentos, como cada martes, de llegar a ustedes con esta plática, con esta entrevista, para que las personas que se unen a través de Red con Comunicadores, que es nuestra fanpage, puedan conocer el trabajo artístico de los actores culturales que tenemos aquí en Quito. Y no solamente en Quito, sino en Pichincha también. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Así es, mi querida Katy. La danza, la música, el arte, las expresiones del arte urbano, todas ellas están siempre bienvenidas en programas como Chasquiando. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y estamos en fanpage en este momento. Estamos transmitiendo en nuestra fanpage, Red Com Comunicadores por Facebook. En este preciso instante estamos compartiendo esta transmisión vía videoconferencia. Queremos también saludar, no sé si Mónica Estrano también está con nosotros, que un momentito nos salude, compañera del equipo de producción de Chasquiando. Mónica, qué gusto. Estimada Mónica, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches con todos, con todas, a quienes nos siguen Chasquiando y por la fanpage también de Red Com Comunicadores. Katy, Augusto, Vinicio, a las compañeras de Quitumbe Danza y Arte Quitumbe, bienvenidas. Un gusto tenerles aquí y sobre todo conocer toda esa experiencia artística de ese hermoso arte, la danza. Bienvenidos y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas, y en este momento vamos a presentar el primer video, una muestra de quiénes son Danza y Arte Quitumbe, pinceladas ecuatorianas. Vamos a compartir este video. (Risa) quiero en la chacrita a decirte con el alma, ay, ay, ay, que te espero en la chacrita. Loco fregado, dijiste con prisa, cuando los vieron los taitas zambitos, madrugadita en la chacra, ordeñando la vaca lechera, abrazaditos los dos, ay, ay, ay, y bebiendo la postrera, abrazaditos los dos, ay, ay, ay, y bebiendo la postrera. Acabado de observar y de escuchar una hermosa danza, pues vamos a presentar en esta noche a los representantes de la Organización Cultural Danza y Arte de Quitumbe. Doy la más cordial bienvenida a Paola Roballo López. Ella es la directora de la Organización Danza y Arte. Buenas noches, Paola, bienvenida. Muy buenas noches con todos y todas presentes. Como ya lo dijo, mi nombre es Paola Roballo. Soy directora de esta organización y muy gustosa de estar aquí con ustedes y un agradecimiento también por la invitación que muy cordialmente se ha hecho para nosotros poder compartir el día de hoy toda nuestra experiencia. Ya, no sé si está también Carol Herrera. Pues te damos la más cordial bienvenida y pues quisiéramos que te presentes para que las personas que nos están escuchando y mirando sepan de ti. Muchísimas gracias con todos, buenas noches. Mi nombre es Carol Herrera y soy coordinadora de Danzarte. He trabajado los últimos años admirando y trabajando para que Danza y Arte Quitumbe siga creciendo de la manera tan maravillosa que la ha venido haciendo. Muchas gracias por la invitación, Carol. También vamos a dar la bienvenida a una de las niñas que es justamente de Danza Arte Kit, que empezó cuando decidieron dar el paso ya con la danza infantil. Entonces quiero presentar a Maritza Heredia y también a su hermosa niña, que nos honran también con su presencia. Buenas noches con todos. Para nosotros es un gusto estar aquí acompañándole a nuestra profe. Sí, ya son varios años que estamos en la organización y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a ella. Muchas gracias a todos ustedes. Yo igual la aprecio mucho estar aquí porque es un honor poder representar a la organización, porque es muy muy bonito formar parte de esta familia y muchas gracias. Gracias a ustedes, pues realmente el baile es magia porque en segundos desaparece la tristeza, el estrés y también las preocupaciones. Vamos ahora ya pues a entrar en el diálogo justamente con ustedes. Ustedes tienen una amplia hoja de vida como organización, pero queremos ir conversando con ustedes, que se sientan como en familia y que se sientan bien en estos minutos que vamos a compartir. Pues, Paola, quisiera que nos cuentes cómo nace la organización cultural Danza Arte, que es de Quitumbe, porque como ya lo decíamos, lo decías tú antes, hay otras organizaciones con el mismo nombre, pero ustedes pertenecen a Quitumbe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nacen? Cuéntanos. Bueno, nuestro inicio se dio en el 2014 por una necesidad que teníamos todos. Hablo por los jóvenes y los niños de nuestro sector, de mi sector, en tener un espacio donde nosotros poder hacer alguna actividad extracurricular, en la cual tanto nosotros como jóvenes, como niños y los padres de familia también estén seguros de en dónde están sus hijos, estén seguros y confiados del espacio en donde ellos iban a dejar a sus hijos dos horas al día, tres veces a la semana. Entonces, nació por esa necesidad de un espacio diferente, pero también de organización. Tengo que decir muy orgullosamente que vengo de un proceso organizativo que desde pequeñita lo he vivido, lo he palpado y que me ha ayudado a tener el día de hoy la responsabilidad de llevar adelante una agrupación, una organización como lo es Danza y Arte Quitumbe. Entonces, en el 2014, para un programita de Navidad de aquí, de mi conjunto, mi mamá me decía, ¿por qué no haces con los niños, con los guaguas más pequeñitos, una coreografía para presentar en el agasajo navideño dentro del conjunto, ¿no? Entonces yo decía, sí, no sé, porque no me daba todavía esa confianza de yo poder como que realizar este tema, ¿no es cierto? Yo ya vengo bailando desde que era muy chiquita, desde que tenía más o menos 10 añitos, 9 añitos. Bueno, desde que tengo uso de razón en la escuelita, siempre salía en los programas de la escuela bailando. Entonces, ahí fue cuando yo decidí y entré con 8 niños de mi conjunto, yo les hice la coreografía y pues salieron bailando. A partir de eso, les gustó bastante a los papitos de esa idea y empecé a dar talleres. A la par que yo estudiaba en la universidad, en las tardes venía acá a mi barrio y daba los talleres de danza para los pequeños, que siempre han sido y seguirán siendo nuestra base fundamental para la organización. Con los niños pequeñitos iniciamos esto y hasta el día de hoy tenemos nuestro elenco infantil, nuestro Danza y Arte Kids. Con esa necesidad y por ese empujoncito que nos dieron aquí en el conjunto donde yo vivo, que es Solidaridad Quitumbe, fue que nació como tal nuestra agrupación. Ya sabemos también que la danza es una acción o manera de bailar, también se trata de la ejecución de movimientos, de ritmo, de la música, y eso también nos permite expresar sentimientos y emociones. Para Carol, que es coordinadora del elenco juvenil, ¿cómo te sientes tú al ser parte de esta organización y sacar adelante los talentos juveniles? Bueno, primero, ser parte de Danza y Arte Quitumbe no es solo ser una bailarina que se pone un traje y sale al escenario. Y fue la razón por la que siempre tuve la admiración para esta agrupación. Danzarte viene de un proceso organizativo, como decía Pao, de hace más de 20 años por la lucha a la vivienda. Entonces, la Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria es parte y motor de todo este proceso. Y nos enseña que como jóvenes tenemos que estar empoderados de cualquier espacio en el que nosotros estemos y que a la vez ser entes de transformación. Nosotros hemos tomado la danza como esa forma de llegar a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a nuestra gente y creer que no estamos aquí cargados solo de lo que somos como personas, sino que somos parte de una comunidad sana y artística, como es el logo de Danza y Arte. Y eso me hace que cada vez que salga al escenario tener la emoción, la responsabilidad de que estamos haciendo algo mucho más que bailar, estamos representando una cultura, nuestros pueblos, que es también la otra parte, entonces llevamos de la mano los dos conocimientos y feliz de bailar ahí yo. Y también ahí seguir explicando a los otros jóvenes, porque realmente es muy bonito escuchar de ustedes que vienen de procesos, vienen de formación. Sabemos también que la danza es una manifestación artística, histórica, ¿no? Es una de las primeras, quizá, que nace con la humanidad. Por eso es importante resaltar este hecho, ¿no? Aquí se manifiestan los sentimientos, las expresiones verbales, las no verbales, y esto hace que se conjugue y ustedes puedan mostrar realmente lo que es la danza, y especialmente la danza en nuestro Ecuador, que es diverso. Vamos ahora también a dar el paso a dar la palabra justamente a Valentina y a Maritza. Quisiéramos que nos cuenten cómo se vinculan ustedes a esta organización cultural Danza Arte de Quitumbe. No sé si Maritza y luego Valentina para hacerlo dinámico. En el año 2016, más o menos, en fiestas de Quito, yo me acuerdo que justo pasó la organización en una presentación, en el desfile de fiestas de Quito. Entonces, nosotros como padres, mi esposo y yo, andábamos buscando un espacio para nuestra hija, ya que era una de las niñas que pasaba solo en la televisión. Entonces, se dio la oportunidad, en la primera que vimos que abrieron el grupo infantil, fuimos y llegamos, tuvimos la dicha de llegar a este espacio, porque el crecimiento que nuestra hija ha tenido ahí es muy grande. La verdad es que a la profe Pau y a todos los chicos les debemos mucho, porque, como le digo, es un crecimiento grande que ha tenido, no solamente en lo que es danza, sino también en sus estudios, ya que les han enseñado a ser responsables. Como la profe Pau es una persona jovencita que está al frente de una organización tan grande, y creo que es el ejemplo más grande que nuestros hijos tienen. Ahora, Valentina, ¿cómo lo tomaste tú? ¿Cómo fue esto de el vincularte a la organización Danza Arte de Quitumbe? Bueno, para mí fue, primeramente me sentía, no podía expresar mi opinión porque sentía muchos nervios de entrar, porque primeramente nunca había estado en una organización así. Pero después, conforme ya me fui adaptando más, entendí que esto no era solo moverme o así, sino que era también formar parte de una familia en la cual se pueden expresar sentimientos, se pueden compartir muchas cosas, así como ya las hemos compartido. Y para mí, después se me hizo muy bonito, que ahora se me hace un poco difícil por los estudios, ya que ya entré al colegio, pero igual voy a seguir con esto y no me voy a rendir, porque es muy bonito, la verdad. Y a cualquier persona que le guste la danza, le recomiendo mucho entrar, porque es muy bonito y se aprende mucho. El dar este paso para las artes, que realmente avivan nuestra alma, nuestro corazón, es algo muy, muy, muy bonito e interesante. No, a veces no todos los niños o todas las personas tienen la oportunidad de estar conformando estos grupos que realmente nos dan vida cada día, porque el arte es vida, el arte es pasión. Pues sabemos, los grandes bailarines no son grandes solamente por la técnica, sino también por la pasión que le ponen día a día. Entonces, Paola o Carol, ¿nos pueden ayudar? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales está presente ahora Danza Arte Quitumbe? Bueno, como yo les decía, nosotros iniciamos con niños, dando talleres. Al inicio era tan difícil ponernos un nombre como agrupación. Después de que nosotros empezamos con los niños, dimos el pasito más allá para involucrar también a los jóvenes, porque también es la problemática no solo con los niños que pasan frente a una tele, sino con los jóvenes que hacen ellos en su tiempo libre. Tal vez salen de casa, están en un parque, algunos haciendo deporte, algunos no. Entonces, la problemática con los jóvenes también era eso, ¿no? Cómo usar bien su tiempo libre. Entonces, ahí fue cuando dimos el pasito para abrir el elenco juvenil. Y bueno, nuestra base como tal, o el objetivo que tenemos nosotros, es que ese espacio, que esos espacios hayan para todos, sí, que sea un espacio sano, seguro, que sea un espacio donde podemos, además, como decían, además de bailar, aprender otros valores, aprender a cosas que nos van a enseñar para la vida. Entonces, lo que nos mantiene hoy con nuestra organización, con nuestro andar, es eso, tener la capacidad o tener la oportunidad de ser parte y algún agente de cambio en esta vida de que tenemos nosotros en nuestras manos, que son nuestros niños y nuestros jóvenes, para que sean unos seres humanos más sensibles, que tengan otro tipo de recursos para cuando ellos después también sean esos líderes que necesitamos como sociedad. También nosotros, aparte de todo eso, que creo que es lo más importante, lo que queremos es ser un canal, un puente para la visibilización de nuestra cultura, ¿sí? No podemos decir que rescatamos la danza porque muchas personas lo hacen, o no podemos decir que nosotros vamos a rescatar la cultura porque la cultura está ahí. Lo que nosotros queremos básicamente es ser ese puente, ser esa vía, ese canal para visibilizar nuestros pueblos, para que mucha de la gente que estamos en las ciudades se informe, aprenda, porque a veces no sabemos y nuestra cultura ecuatoriana es demasiadamente rica, demasiado diversa, y eso también es una parte fundamental para aprender y para valorar también lo que nosotros somos y tenemos como ecuatorianos. Ya, muchas gracias, Paola. Ahora vamos con Carol. Cuéntanos o háblanos un poquito sobre los elencos que ustedes tienen dentro de la organización cultural, ya que me parece muy importante el que ustedes trabajen de manera interdisciplinaria, ¿no?, con los diversos grupos que tienen. Entonces, háblanos un poquito de esto para que quienes nos están escuchando, de pronto ellos alguna vez necesitan unirse al grupo o están interesados en formar parte del mismo. Cuéntanos de esto. En Danza y Arte Quitumba hay espacio para todos, es así que bienvenidos. Como decía, comenzó con un grupo de niños que luego fueron creciendo, entonces no podías tenerles todos los 5 o 6 años que tiene la agrupación en el mismo lugar a todos, porque así aseguras que cada uno aprenda a su ritmo y con las condiciones y atenciones que merecen. Actualmente tenemos el elenco infantil de 4 a 8 años, el prejuvenil de 9 a 12, y por eso Vale ahora ya está con el elenco juvenil. Y más adelante, como veían los papitos, y se enamoraron también de toda la organización y eran parte del grupo, solo les faltaba ponerse el traje porque hasta las coreografías ya se sabían. Entonces ahí está nuestra querida Mari, que es parte del elenco adulto. Entonces, es una mezcla de elenco adulto y adulto mayor, pero yo les creo que son jóvenes, un poquito pasadito de edad, pero ahí trabajamos todos, y lo lindo es que cuando tenemos que salir a presentaciones, somos un solo grupo y nos conocemos de entre todos, y es el respeto y el cariño, y algo muy nuestro es que todos somos los besis. O sea, para mí Maritza vive lejos de mi casa, pero es la besi, y entre todos nos tratamos con esa cercanía con la que nació en el conjunto de Solidaridad Quitumbe, pero aunque vengamos de otros barrios, seguimos sintiendo la cercanía de ser entre todos vecinos y amigos y familia en este proceso. Importante que es la sinergia, ¿no?, de los integrantes y también de los papás, para que la organización también se mantenga y también haya los apoyos necesarios. Porque, claro, la organización no solamente son los directores y los bailarines, sino también la familia entera. Justamente Valentina nos decía, yo me siento como en familia. Y eso es importante, que compartan saberes, compartan el baile y sobre todo que se sientan parte y se sientan bien dentro de lo que hacen. Creo que estamos ya en las 19 horas 25 minutos y Vinicio nos había dicho que iba a presentar un trabajo precisamente de el elenco KID. Sí, gracias. Gracias, mi estimada Katy. Antes que eso, quiero recordarles que estamos en la transmisión en Facebook Live, somos Redcom Comunicadores, y quiero dar lectura a quienes gentilmente en este momento nos han puesto me encanta, me gusta, me importa. Es decir, a Darwin Rivadeneira, un compañero poeta, a Henry Piga Ulestia, a Moni Luna, Luis Morales, Mariela López, Germania Valverde, Ítalo Salazar, Vilma Vivas, Daniel Portilla, Santiago Imbaquingo, Galeas Narváez, Germania Rodio, Iván Zárate, Foro Cultural Quitumbe, Sandra Torres, Anthony Simara, Pao Pao, Alicia María Cajamarca Villa, Carol Herrera, Joao Jimmy, Sandri López y obviamente la página de Danza y Arte Quitumbe, Manuela Tarihuana, Osvaldo Alejandro Villa Cajamarca, Rafael Soria Zapata, gracias a Rafael Soria por la gentileza, Patricio Tello, Paola Roba, Pao R. López, Clary Serrano, Maritza Heredia, Tefis S.C., a quienes nos han puesto los comentarios. Tenemos en el al momento ya 21 comentarios. Vilma nos dice, felicitaciones, Carito y Pao, muchas bendiciones, siempre tendrán mi apoyo incondicional. Tenemos también a Patricia Fernández Agama que dice, congrats, ¿no? Ese inglés está muy bueno. Galeas Narváez nos dice, felicitaciones, Milik, Paolita y Carito, por su apoyo a nuestros hijos. Estamos con 22 comentarios que los vamos a ir, bueno, y aplausos de Gabriela Villa también, que los vamos a ir leyendo conforme transcurra esta plática, esta tertulia por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos la primera radio pública cultural del país. Bueno, antes de salir a los promocionales de la radio, vamos con algo de Bomba del Chota, mi estimada Karen. Danza y Arte Quitumbe nos presenta la Bomba del Chota. Por favor, esto es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Messi, se puede. Los chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado los chasqui. Ah, no. Qué interesante cuando el trabajo se lo hace de corazón, estimada Katy. Estamos con la gratísima presencia de Danza y Arte Quitumbe. Y bueno, tenemos también un récord de audiencia. Estamos ya con 9 personas que han compartido, 36 personas que gentilmente nos han dado su me importa, su me gusta, me encanta. Alrededor de 30 personas que están en directo mirando esta transmisión por el canal de Facebook Live Redcom Comunicadores. Felicitaciones, nos dice Manuela Tarihuana. Marina López, felicitaciones a los entrevistadores por dar estos espacios a organizaciones valiosas. Dios los bendiga. A usted, Mariela, muchas gracias por la gentileza, por estar conectada y por ser parte de esta plática, de este corazonar con Danza y Arte Quitumbe. Permítame, Katy, también quiero agradecer a Jenny, que por el chat de esta videoconferencia nos dice: cuando superemos esta emergencia sanitaria, los espacios que nos ofrecen este tipo de disciplinas van a convertirse en espacios de terapia para superar las ansiedades que nos ha provocado el aislamiento. Ojalá las distintas instituciones estatales apoyen e inviertan en estos proyectos. Además dice, Carito, solo son 40, no tercera edad. Bueno, los que ya pasamos los 60 y piquito ya somos inmortales, mi estimada Jenny. Bueno, qué importante, qué interesante todo esto que estamos viviendo. Y no quiero, mi estimada Katy, dejarnos con este sinsabor de volver a verles. ¿Te parece? Yo tengo por aquí algo de Mama Negra con Danza y Arte Quitumbe, algo del año 2017. ¿Qué tal si lo promocionamos, por favor? Este es un video que se ha realizado en el año 2017, como acabo de explicar. Esto es sobre este sincretismo en la fiesta de la Mama Negra. Listo, no sé si podemos compartir. Les agradezco mucho. Estamos con Danza y Arte Quitumbe. Una parte del video precisamente de La Mama Negra 2017, donde ustedes han podido participar y representar a este hermoso grupo allá. Sabemos que cuando las personas bailamos, cuando los bailarines, cuando los danzantes están en su escenario, realmente se desconectan y se conectan con el corazón. ¿Alrededor de cuántos bailarines son en la organización de ustedes? Bueno, sí, como les comentaba Carito, no hace mucho, también el año pasado, hicimos el elenco adulto. Ahora somos alrededor de 70 bailarines, entre niños, desde 4 añitos hasta nuestro elenco adulto. Como teníamos bastantes niños y no queríamos que nadie se quede sin... Bueno. Sin su espacio, entonces nuestro elenco infantil se dividió en dos. Entonces, Sí, somos alrededor de 70 bailarines entre niños, jóvenes y adultos hasta el día de hoy. Claro que por el tema de pandemia y todo eso, no podemos realizar nuestra actividad como normalmente lo hacemos. Estamos haciéndolo presencialmente con un grupo muy reducido de jóvenes, entre jóvenes y adultos que nos hemos organizado con todas las medidas, obviamente de bioseguridad y de cuidado que necesitamos tener desde inicios de este mes, pero con nuestros pequeños, con un grupo también de nuestros niños del infantil, estamos haciendo clases en línea, obviamente porque con ellos es mucho más difícil que no se quiten la mascarilla, que no haya ese distanciamiento, entonces siempre tenemos el cuidado del caso, pero ojalá ya pronto pase esta situación porque extrañamos mucho los escenarios y también volvernos a ver y compartir en nuestro salón de ensayo. Justamente esta pandemia nos ha traído grandes lecciones y también ha sido la oportunidad para mostrar el potencial no solamente artístico que se tiene, sino también la calidez humana que cada una de las personas tenemos. Quisiera preguntar a Maritza, de todas las presentaciones que ustedes han tenido, cuéntenos una experiencia bonita que hayan pasado. Puede ser una, Maritza como representante de los adultos, también Valentina, una experiencia por los niños, y también a ustedes, Paola y Carol, una experiencia así, puntualita, porque tenemos 15 minutos para continuar con el diálogo. Mi experiencia, ¿cuál sería? La de la mitad del mundo, la última que fue en carnaval, que fue la presentación, creo que cuando ya el elenco adulto estaba un poquito más organizado y ya salía mejor, porque por la edad para nosotros iba un poco complicado al principio. Esa, la de la mitad del mundo en carnaval. Para mí sería la del Teatro México. Fue muy bonita la experiencia, pero también fue muy, muy desesperante porque eran de cambiarnos rapidísimo y era una presión, pero fue muy bonita. Carol, una experiencia bonita que hayas tenido en este transcurso como coordinadora y también Paola. Bueno, empezaré yo. Bueno, como experiencias hay muchas porque en realidad en estos 6 años que ya llevamos, siempre algo pasa en cada presentación, pero una de las experiencias más lindas que tuve la oportunidad de vivir fue cuando viajamos a Seúl en representación del Ecuador. Estuvimos en el 2017 en Corea del Sur. Entonces, cuando era la noche cultural donde cada país iba a presentar su número, fue algo así tan, tan impresionante que al otro lado del mundo, cuando nos vieron a nosotros con nuestros trajes, todo el mundo nos aplaudió sin ni siquiera habernos visto bailar. Nos aplaudían, gritaban, se emocionaban y nosotros, eso fue como que algo simplemente inolvidable, porque claro, nosotros no pensábamos pero en realidad nuestra cultura es realmente, aparte de bonita, se convierte algo en algo exótico allá, porque allá es totalmente diferente la cultura, las tradiciones, la vestimenta, la música, pero sin embargo así unos amigos de la India, cuando vieron nuestros collares, nuestras pulseras, se acercaron a nosotros y nos decían que qué raro que nosotros tengamos eso, porque por allá también hay algo muy parecido, casi igual, en cuestión de materiales, ¿no?, con los que hacíamos los collares. Entonces, bueno, todas esas cosas a nosotros realmente nos pareció muy, muy lindo, pero de ahí, de experiencias, hay que hasta se les ha caído el vestuario en plena presentación. Entonces, hay de todo, sinceramente. Carlos, en estos segundos estábamos decidiéndonos qué experiencia contar, porque así han sido tantas cosas que te marcan. Pero para contarles algo muy divertido que me pasó la semana anterior, la vez que más nerviosa he estado en el escenario en los más de 10 años que bailo. Estábamos en el Mercado Central, teníamos una visita política del candidato a presidente, entonces tenía que mostrar que desde el sur tenemos, aparte del conocimiento académico, toda esta fuerza cultural y la capacidad. Entonces dije, yo voy a bailar ese día. y al momento en que salí a bailar, no tienen idea cómo me temblaban las piernas, nunca en la vida, no podía ni siquiera dar los pasos, ni agacharme, ni alzar los brazos, porque temblaba. Era esa carga de que todo el trabajo, todos los años que hemos venido trabajando con los niños, con los jóvenes de nuestro territorio, tenía que demostrarse en 3 minutos de coreografía. Pero bueno, luego ya pude superar los nervios, pude pararme bien y salió una coreografía que creo que les gustó. Les gustó bastante y además muy sentida la coreografía. Para mostrar lo maravilloso, lo multicultural, lo multiétnico que es nuestro país, ustedes han tenido la oportunidad de salir internacionalmente. Cuéntenos también cómo ha sido esta salida que tuvieron ustedes como organización y también cómo lo lograron, porque claro, buscarse los recursos y también los medios para poder estar ahí representando a nuestro país no es nada fácil. Entonces, cuéntenos para que las personas que nos están siguiendo y también recuerden que nuestro programa va a ser reprisado este domingo 1 de noviembre a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Adelante, Paola. Sí. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en nuestro hermano país de Colombia, en Perú 2 veces, en 2 ocasiones estuvimos en Seúl, que fue como que lo que menos esperábamos, ¿no? Nosotros estuvimos en Colombia en un festival de parejas que lo realiza una agrupación que tengo también la oportunidad de conocer ya varios años atrás por este mismo mundo de la danza. Nos extendieron, esa fue la primera salida que como agrupación tuvimos fuera del país, un festival en parejas. Estuvieron mis bailarines en Bogotá y en algunos departamentos cercanos representando al Ecuador. Esa vez yo no pude ir con ellos por temas de estudios, pero ellos se desempeñaron totalmente bien con la responsabilidad del caso y con la confianza fue que nosotros les enviamos allá. Ahora en el tema de los viajes que hemos tenido internacionalmente, lamentablemente no se cuenta nosotros como gestores de danza, gestores culturales, un apoyo gubernamental o un apoyo de empresas o instituciones que nos ayuden a financiar estas salidas. Uh-huh. Esa primera salida, como eran nuestros bailarines más destacados en ese tiempo, nosotros como agrupación les pagamos los gastos para que ellos puedan salir a ese viaje. Después, cuando nosotros fuimos a Perú, igual con el grupo que nosotros formamos de bailarines que íbamos a viajar, tuvimos que autofinanciarnos. Realmente el tema de la autogestión a nosotros no nos coge para nada de nuevo, porque es un proceso que hemos aprendido en este tema de la organización y de las enseñanzas que hemos tenido de la Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria. Entonces, siempre hemos buscado las maneras de poder solventar nuestros viajes, nuestro vestuario y temas así. Entonces, las 2 veces que fuimos a Perú, nosotros mismos nos pagamos los pasajes. Cuando fuimos a Perú por segunda vez, no lo hicimos solamente como Danza y Arte Quitumbe, sino con otro grupo amigo del Foro Cultural Quitumbe, que es un colectivo que nosotros formamos con el objetivo de tomarnos espacios que están abandonados en nuestro sector y poder brindar a la comunidad un espectáculo cultural sin costo y de alta calidad. Entonces, nos juntamos 2 grupos amigos, que es muy raro que esto ocurra en este medio realmente, y nos fuimos todos, pero previo a eso, para ayudar a financiar, nosotros siempre hacemos eventos donde vendemos comida, los chicos se les ingenian y cada uno puede hacer su emprendimiento específico para ese tema. La única vez que nosotros pudimos viajar con todos los gastos pagados fue a Seúl. Nos invitó, cuando hubo el Hábitat aquí en Quito, en el 2016, Hábitat 3, conocimos a la delegación de Seúl. Entonces ellos conocieron nuestra experiencia como Cooperativa de Vivienda Alianza Solidaria y también obviamente de organización como Danza y Arte Quitumbe, y ellos nos comentaron que en el 2017 iban a hacer un evento mundial de jóvenes en el tema de la economía social, y ahí nos extendieron la invitación con todos los gastos pagados. Estuvimos allá 10 días de experiencia no solo cultural, sino también de experiencia en el tema organizativo y autogestionario. Entonces, de esa manera nosotros básicamente hemos avanzado y hemos podido salir del país. A veces digo, es bueno para nosotros y es una gran experiencia que reconozcan nuestro trabajo y que nos ayuden con ese tema de todos los gastos pagados. Lamentablemente en el país no es de esa manera y nosotros si queremos salir a algún lado, siempre esa es la condición, ¿no? Incluso también nosotros hemos realizado festivales donde no podemos darle todo a los grupos. Entonces los grupos que vienen nosotros o allá nos financian el tema de hospedaje, estadía y transporte, pero el tema de la llegada, el pasaje de ida y vuelta, siempre nos tenemos que financiar nosotros los bailarines o las agrupaciones. Bueno, realmente digno de felicitar toda la autogestión y también la apropiación de los espacios. Nosotros también como miembros de este programa que se dedica a la difusión cultural, sabemos cuál es la problemática que justamente atraviesan, ¿no?, los gestores culturales, y esto pues no es fácil, pero siempre les animamos a que se mantengan unidos, a que no se dejen vencer por situaciones que a veces pueden hacernos quebrantar. Pues quisiera también que nos conversen cuáles son los ritmos y los tipos de danza que ustedes más fomentan dentro de la organización. Bueno, tratamos en lo posible dar prioridad a la danza nacional, pero no dejamos de lado danzas de otros países porque tenemos que entender que a la final las fronteras no tienen por qué separarnos, sino aprender de la interculturalidad, de los valores, de las enseñanzas que cada danza, que cada país, incluso aquí dentro, cada cultura nos puede enseñar. Siempre con el respeto a cada danza, sea nacional o internacional, tratamos de hacerlo. Tenemos cumbias del lado internacional, de aquí bomba, sanjuanitos, cachpiscas, chaspiscas, o sea, como dice Carito, tratamos de, incluso por el tema a veces del público que nos piden y que quieren también conocer más allá de lo nuestro otras culturas que también son llamativas, que también son bonitas, pero siempre nosotros lo primero y por lo que empezamos siempre es a enseñarles lo nuestro. A nuestros chicos, a nuestros niños, primero les hacemos que aprendan a bailar bien un sanjuanito, una bomba, una marimba, para que ellos aprendan qué es lo suyo, de dónde viene, por qué lo hacemos, y todas esas bases para de ahí sí abrir y expandir un poquito más el conocimiento. Y también claro, porque la mamá de Pau, Sandrita, que tenemos que darle un saludo especial, Sandra López, que es quien ha mantenido a Danzarte y a todo el Foro Cultural Quitumbe en plata, persona, entusiasmo y cariño. Entonces, cada vez que tenemos que bailar algo Montubio, es en honor a esa mujer que nos ha sacado adelante, es como hijos de los 350 que somos. Siempre tenemos a un bienhechor o bienhechora que está ahí, que trabaja silenciosamente, y eso es importante, el saber reconocer que no se está solo, sino que hay personas que están siempre atrás. También, bueno, vamos ahora, ya nos quedan pocos minutos y quisiera que nos cuenten cuáles son los proyectos a futuro que como Organización Cultural Danzarte de Quitumbe tienen ustedes. Bueno, lo primero ahora y creo que para todos es poder volver, poder seguir con nuestro caminar. Si bien es cierto, nosotros tenemos ya una experiencia a comparación tal vez de otros, mucha o poca, este camino nos ha llevado a aprender muchas cosas y queremos seguir afianzando el tema de valores, el tema de cooperativismo, de compañerismo, de la solidaridad en nuestros chicos. Para nosotros los proyectos se nos han quedado realmente parados. Nosotros teníamos programado ya un viaje a México en abril de este año, que obviamente no se pudo dar por el tema de pandemia. Creemos siempre que cada viaje, que cada experiencia fuera de, es algo que es invaluable. Nos puede costar conseguir el financiamiento y lo que sea, pero cuando regresamos siempre seremos otros, porque aprendemos de otras personas, porque conocemos otros lugares, porque la visión que tenemos del mundo se amplía. Entonces, los proyectos a futuro realmente se han quedado un poquito parados, pero lo que sí estamos seguros es que vamos a continuar. Vamos a continuar con este espacio para nuestros niños, jóvenes y también adultos, con la esperanza de que esto pase pronto y que podamos así seguir con nuestros ideales de recuperar espacios, de que a la cultura, que a la danza se le dé el espacio que realmente tiene, porque siempre se le ve a la cultura como la última rueda del coche y realmente, ¿qué haríamos sin cultura, sin danza, sin música, sin teatro? Uh-huh. Entonces, nos queda seguir adelante con nuestros elencos, seguir aprendiendo, seguir formándonos, porque también en este espacio nosotros siempre brindamos a nuestros chicos, chicas, otro tipo de bases, como es la danza clásica, como es danza tradicional, que no es lo mismo que una danza de proyección o estilizada. Entonces, todas esas bases conjugar para que nuestro grupo siga creciendo. Estamos ya a escasos minutos de que se termine la programación. Quisiera que nos digan un número de contacto, una fanpage donde ustedes se promocionan y también dan a conocer todo el trabajo que van realizando. Claro, el número de contacto que manejamos es el mío, que es el 098-7876-548. Y estamos en redes sociales como Danza y Arte Quitumbe. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y creo que también TikTok. En YouTube, en esta época de pandemias estamos viendo también por qué otras redes sociales hacemos algunas cosas. Realmente nos ha cogido un poquito de nuevo eso, pero tratamos de estar a la vanguardia y bueno, como Danza y Arte Quitumbe nos van a encontrar siempre en Facebook, Instagram y YouTube. Claro, las redes sociales permiten romper las fronteras y así visibilizar todo lo que tenemos en cuanto a cultura y a danza y los saberes de nuestro país. Como dice realmente Alex Alvear, el árbol puede extender sus ramas, pero sus raíces nunca se moverán. Y eso es justamente lo que ustedes hacen, ¿no? Hacer que la gente se empodere de sus raíces y sepa realmente quiénes somos los ecuatorianos. Bueno, sí, gracias, mi estimada Katy. Bueno, hoy la plática desde el corazón, pensado con el corazón, no existe en la Real Academia de la Lengua, se llama corazón. Y miren lo que nos dice Pablo Ortiz, gentilmente dice: danza y arte no es solo una agrupación de danza, es una familia integrada por un grupo de personas con una calidad humana única, que comparten el amor por nuestra cultura y la pasión por danzar. Danza y Arte Quitumbe, los mejores. Pati Coralito Romero, felicitaciones, besos. Gabriela Villa, me encanta. Alexandra Pilis, me encanta. Y bueno, esto es un poco de los 42 comentarios que obviamente por el tiempo no podemos leerlos a todos, pero sí podemos nombrar a quienes nos han puesto sus me gusta, me encanta, me importa. Darío Ordóñez, Lupita Garrido, perdón, Esteban Aro, Moni Luna, Jenny Vitrón, Darwin, Henry Pig, Luis, Tefis, Carol, otra Carol Chandy, Gabriela, María Josita, Jacqueline de Taco, Pedro Sáenz, Anaí Quispe, Pablo Ortiz, Eduardo Portilla, Mariela, Cristian, Estefano de Germania, Valverde, Ítalo Salazar, Vilma Vivas, Daniel Santiago Paquico, Germania, Rodio, Iván Zarate, al Foro Cultural Quitumbe, que ya nos invitaron, cuál es el significado de esta organización, Sandra Torres, Anthony Pau Pau, Alicia, Sandri, Joao, Danza y Arte, Manuel, Rafael, Patricio, Paola Roba, gracias a Paola Robario y a todo el grupo, a todos los integrantes que están de una u otra manera dentro de esta propuesta. Sí, muchas gracias a ustedes, Vinicio, Katy, Mónica, por la invitación a este espacio. Para nosotros hasta ha sido un espacio muy lindo para recordar esas experiencias, recordar lo que hacemos, lo que amamos hacer y el por qué estamos aquí todavía. Agradecida siempre con ustedes por este espacio tan lindo, también con las personas que nos han acompañado, que no podemos nombrar a todas, pero que leemos sus comentarios, que sabemos que están ahí, que siempre nos han apoyado y nos desean lo mejor. A Marisita, a Vale, a Maite también, a nuestra Bessie Jenny, por ser esa compañía el día de hoy, por ser también ese apoyo fundamental para nosotros. Primero agradecerle a Payito, siempre hemos logrado trabajar muchos proyectos juntas y bueno, primero agradecer a ella por invitarme a este espacio y a ustedes por crearlo. A todas las personas, familia propia y expandida, como decimos, a los amigos que se siguen sumando al Foro Cultural Quitumbe, a las nuevas organizaciones que igual están confiando en nuestro trabajo y ven que así, jovencitas, mujeres, podemos sacar muchas cosas de adelante y poder convocarles a todos a que se unan y trabajar juntos. Gracias, Maritza. Valentina. Pues bueno, nuevamente agradecerle a la profe Pau por el espacio que hace para nuestros jóvenes, para nuestros niños y ahora para los adultos también. A Carito, que es la mano derecha y el pedacito de corazón de la profe, que igual entre las dos hacen todo el trabajo, que saben que cuentan con el apoyo de los padres de familia, porque creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que les tenemos mucha confianza, mucho cariño a la agrupación y pues que sigamos adelante nada más. Y muchas gracias a ustedes por el espacio para dar a conocer la agrupación. Yo agradecerles por la invitación, agradecerle a la profe Pau, a Carito y a todos los chicos que me apoyaron en el transcurso del Danzarte, que los quiero mucho y espero muy pronto ya volvernos a ver si hace falta. También agradecida y complacida de entrevistar a esta linda organización y realmente sé que como género, como mujeres, siempre podemos salir adelante. Mujeres al poder, pues que las puertas se sigan abriendo para ustedes, tienen un gran futuro como organización y que todos los proyectos, todo lo que tengan en mente, el universo conspire para que todo se haga realidad. Y realmente gracias porque siguen dando luz y esperanza a nuestro país. Les deseo un buen viento y una buena mar en todos sus proyectos y muchas gracias. Estimada Mónica, por favor. Gracias a Danza y Arte por haber compartido todo ese trabajo tan bonito y tan sentido que realizan con los niños, los jóvenes, los adultos. Y uno decía, Jenny, no adultos mayores de 40. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Siempre abiertas estas puertas. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron conectados por la transmisión de Red con Comunicadores en Facebook Live y quienes van a escuchar esta transmisión en el reprise del domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura. No se olvide, somos la primera radio pública cultural del país. Gracias a todas y todos, en especial a nuestra bendita Pachamama, la madre naturaleza, que a pesar de todos los inconvenientes que el humano ocasiona, nos prodiga y nos comparte toda su sabiduría. Muchas gracias, soy Chasqui Milenario, Vinicio Aro, a las órdenes, y si la bendita Pachamama lo quiere, pues nos veremos en un nuevo vuelo mágico, místico, músico. Muy amables a todas y buena noche. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Listo! Hasta pronto. Hasta pronto.